Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este programa del día viernes 24 de mayo del 2019. Ya obviamente no tenemos previa porque ha finalizado la temporada para el Solid Fútbol Sala Talavera, para el Club de Fútbol Talavera y para la gran mayoría de las actividades polideportivas. Nosotros en todo caso ya preparando para el verano algunas novedades porque estaremos como OID, Organización Impulsores Capacitados, y como programa de deportes en OID Radio Talavera, la Reina y Comarca 95.0 FM, patrocinando, echando una mano a ese Open Nacional de Tenis 2019, donde estarán los mejores tenistas del circuito español, del circuito nacional, entre otros Quino Muñoz, entrenador de Fernando Verdasco, jugador de la ATP profesional del tenis mundial. Vamos a conversar en los próximos minutos, en este día viernes, con nuestro entrenador de fútbol y comentarista Gustavo Ayuso, para hablar de tácticas, para hablar de fútbol, para ir resumiendo lo que pasó con el Talavera, otros temas. Y también va a responder Gustavo a cuatro preguntas que tienen nuestros oyentes para nuestro entrenador de fútbol, compañero y comentarista Gustavo Ayuso. Cuatro preguntas que han llegado a través de nuestro WhatsApp, 65740277. 65740277 es el WhatsApp de OID Radio. Gustavo Ayuso, ¿cómo estás? Hola, Juanma, muy buenas tardes. Pues mira, muy bien, con mucho calor, pero disfrutando este momento aquí contigo y dando explicaciones de lo que los radioyentes nos transmiten. Y para hablar de fútbol, Gustavo, que eres tú un apasionado del más popular de los deportes. Sí, ¿no? Tenemos que, más de hablar de partidos y de lo que surge en los partidos, pues siempre estamos hablando de lo que es la técnica, la táctica, estrategia, o contestando preguntas que me parecen muy interesantes a la gente del fútbol y a los que no son de fútbol también, porque los puede dar algo de información. Ya que has comenzado por allí, luego vamos a analizar y vamos a hablar temas de fútbol. Vamos a responder las preguntas que han enviado nuestros oyentes, Gustavo. Sí, bueno, aquí vamos a contestar la primera pregunta. Juan de Talavera, que nos pregunta que qué importancia le das como entrenador a las competiciones regionales. Pues yo a las competiciones regionales las doy muchísima, muchísima importancia, porque vamos a ir viendo que nosotros, los entrenadores de aquí de la zona, pues hay muchos futbolistas que los podemos seguir, los podemos ayudar, los podemos ver, ¿vale? Pero cada vez que la competición exige, y esto es en todos los niveles, hablemos de alevines, infantiles, cadetes, juveniles, autonómica, segunda B, primera división, ¿vale? Siempre he dicho que el nivel de la competición, además que hay futbolistas de calidad, que hay que buscar lo mejor de la calidad, pero el nivel de la competición lo da la velocidad y la transición en el juego, ¿vale? Vemos cómo hablamos el otro día de las chicas, con la calidad que tenían las chicas, cómo bajar el balón, pero todavía les faltaba velocidad. Y vemos que aquí, segunda B, segunda división y primera división, estamos hablando de un poquito ese golpe de velocidad, ¿no? Entonces, las categorías de aquí, de la zona, las competiciones regionales, es eso también. Buscamos ese golpe de calidad y de velocidad a niños que interesan. Que vayan teniendo un empujón y una visión de fútbol, tanto para ellos como para equipos de élite nacional. Entonces, nosotros aquí lo que intentamos antiguamente, pues muchas veces las selecciones provinciales, las selecciones autonómicas, pues nos llamaban a los entrenadores en base a los 3-4 primeros puestos de nuestra competición local, ¿no? Entonces nos preguntaban que qué futbolistas teníamos y ahí un poco orientamos al seleccionador. Luego, entonces, en estas competiciones regionales, al nivel ya exigente que tiene, que ya es otro toque de calidad, ahí ya al moverse a nivel de la región, ya esos entrenadores, esos ojeadores, esa gente que se mueve más para captar chavales, pues ya los tienen más al alcance de su mano, ya no tienen que preguntar a un entrenador local o venir hacia una determinada ciudad exclusivamente a ver ese determinado niño. Entonces ya se pueden mover a otras localidades a nivel autonómico para para ver esos chavales que de competir en una competición un poquito superior a la local. Entonces, yo le doy mucha importancia para eso, para dar ese salto de calidad de niños y ese empuje para un chaval que quiera un poco intentar hacer algo en el fútbol, a la vez en los estudios, que es muy importante, que no dejen los estudios. Y creo que el fútbol regional es un escaparate para ese niño, para esos equipos a nivel nacional y a nivel de equipos de élite del fútbol español. Partiendo por la base, Gustavo, como bien sabemos, que Talavera siempre ha sido un referente dentro del fútbol de Castilla-La Mancha. Sí, ¿no? Cuando yo estaba director aquí en la federación, hacia el año 2002, 2004, estamos hablando de donde en Talavera donde había más licencias de fútbol en Castilla-La Mancha. Entonces ya se tenía que hacer muchos equipos, equipo A, equipo B, equipo C, y esas competiciones locales dividirlas en varias categorías, categorías. ¿No? Para tener por lo menos esos chavales aquí compitiendo, que luego a nivel regional pues solamente podía pasar uno o dos equipos, no podía pasar más, pero teníamos que competir. Entonces, al tener tantas licencias, teníamos que competir entre nosotros mismos y bueno, pues ahí ha habido una base. De hecho, han salido tantas escuelas aquí en Talavera y siguen saliendo y cada vez más y con un nivel, creo que ya un nivel muy bueno. Bueno, sin ir más lejos, esta semana, por ejemplo, Gustavo, para nuestros oyentes que no escucharon el programa del pasado día martes 21, entrevistamos, sin ir más lejos, a Nacho Gil, jugador de fútbol sala, del Manzanares Fútbol Sala. Nacho Gil, muy conocido en nuestra ciudad, que estuvo jugando algunas temporadas en el Oide Talavera Fútbol Sala en Primera División, en otros proyectos, en Canarias, en la Valmoral. Y él es entrenador también de un equipo del élite Talavera, Alevín, que fueron campeones de Castilla-La Mancha y se están preparando ya para ir a por el Nacional. Es un resumen de lo que tú estás diciendo, que siempre tenemos a buenos equipos y siempre tenemos equipos referentes, independiente del club y entrenador que sea. Respondida la primera pregunta, vamos a la segunda, Gustavo, de nuestros oyentes. Carlos de Gamonal nos pregunta que si el buen futbolista nace o se hace. Esa es buena pregunta. Eso comentamos nosotros fuera de micrófono. Es recurrente. El tema de ya no solo a nivel de deporte o de fútbol, sino a nivel profesional, de empresa, que porque un profesional llega donde llega, si le gusta o no, ¿vale? Entonces, el futbolista, creo que muchísimos nacen. No es innato, tú ya ves a un niño desde pequeño cómo ya va golpeando el balón con una pierna, con la otra, sí. Cómo no quiere coger el balón con la mano, o ves un portero cómo rápido busca tratar de coger el balón y tirarse ya de niño, lo llevan ahí y innato, bien por lo que han vivido, lo que ven, o de hecho porque los apasiona ya desde pequeñito. Y ese futbolista que nace, hay que irle formando, hay que irle guiando y hay que irle enseñando para que triunfe. Porque hay muchos futbolistas que, aunque nacen con ello y lo vemos rápido, porque eso es muy fácil captar a un futbolista cuando vemos un entrenador o un director técnico o un ojeador, rápido todos vamos al mismo, porque ya le vemos como pajea al niño y cómo va jugando y los movimientos que tiene. Pero ese futbolista hay que cuidarlo y hay que hacerlo triunfar, porque muchísimos de esos se han quedado a mitad de camino. Hay muchos jugadores, sí. Claro, entonces, y luego el futbolista que se hace, ¿vale? Esos futbolistas, igual, pues vamos a ver futbolistas como hay muchos casos que había niños que desde pequeñitos no se los veía gran cosa. No se los veía esa calidad técnica o física en determinado momento y había jugadores que abandonaban unos años y luego han vuelto, vamos a decir, que han dejado el fútbol a los 10 años y luego han vuelto a los 17 y ese futbolista ha podido triunfar porque no contaban con él, porque el niño no tenía cualidades y luego resulta que 4 años después, sin estar jugando al fútbol, ha llegado, se lo ha tomado en serio, ha habido un entrenador que le ha formado y ese jugador ha triunfado. Mismamente yo voy a poner el caso aquí, voy a poner dos ejemplos. Uno que jugó conmigo, que estamos hablando de Casquero ya con nosotros, era un futbolista que tenía una calidad impresionante Pero había otro futbolista, Luismi, que el otro día tuve el placer de estar con él en un evento que en la sala caché que tenía su niña bailando. Luismi llegó a jugar en la selección de Castilla-La Mancha y era un pedazo de futbolista. Y ese lo lleva ahí. Lo que pasa que Luismi, por problemas de lesiones, problemas desde que no tuvo esa ayuda en ese momento, pues Luismi no pudo llegar más arriba. En ese momento, Gustavo, sin duda, por lo que tú nos comentas, es primordial y es muy importante el trabajo del entrenador. Del entrenador o de una persona que le lleve de su mano. El entorno. Sí, el entorno, también. ¿Vale? Que le pueda ayudar y le pueda hacer triunfar. Y luego Casquero, pues Casquero tuvo esa calidad innata, ese trabajo, porque yo Casquero ibas y ya le visitabas y ya estaba continuamente con el balón, tocando con un pie, con otro, su trabajo, su sacrificio, su esfuerzo. Sí. Y acompañado, pues bueno, llegó al Toledo, llegó al Sevilla y bueno, y al final su trabajo, eso, su quehacer, pues llegó a triunfar. Entonces, ese futbolista, además de llevarlo innato, se fue haciendo. Alejandro Gómez, que ahora mismo este año está enamorado, está en Atlético de Madrid, las categorías inferiores de Atlético de Madrid, estuvo en la selección española. Alejandro, es un futbolista más conocido como Chele, para que entiendan nuestros entendidos del fútbol. Las categorías inferiores, pues prácticamente no contaban mucho con él, estaba ahí y le apartaron un poco del equipo hasta que un entrenador le cogió de su mano, empezó a jugar y ahí le tiene como ha llegado a triunfar y bueno, ha tenido mala suerte con alguna lesión cuando está con el Atlético de Madrid y a ver si puede otra vez recuperarse y... Simeone lo convocó, de hecho, para más de algún entrenamiento. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, pues vemos otro futbolista que se ha ido haciendo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, no hay que olvidar el que nace y el que se hace. Por supuesto. Respondida la segunda pregunta, entonces, para uno de nuestros oyentes con el entrenador de fútbol, Gustavo Ayuso. Vamos a la tercera pregunta porque tenemos 4 en total, Gustavo, para este viernes. Miguel de Talavera nos pregunta que quién ha sido para ti el mejor entrenador de la liga en primera este año. Vale, esto es muy fácil, siempre decir los que ganan. Valverde ahora mismo, bueno, este año Real Madrid ha tenido una fuga ahí de entrenadores, ¿vale? O Simeone, que ha estado ahí, pero a mí un entrenador que me ha gustado cómo ha trabajado y lo serio que ha estado ha sido el entrenador del Getafe, José Borbalás, que cómo ha ido ahí en silencio, él trabajando con su equipo, ha ido paso a paso con en la Copa del Rey y cómo ha llegado a la final a meterse en competición europea ese Getafe que hasta último partido ha estado para entrar en Champions. Entonces, ese entrenador en silencio, un entrenador que nadie le ha señalado, nadie que ha estado la prensa encima de dándole... Pero publicidad. Porque la prensa juega un papel fundamental en eso. Sí, claro. Porque no sabemos nada más que hablar en las nacionales en Madrid del Barça, del Atleti y del Real Madrid. No hay más. O del entrenador. Y no hay más. O de un entrenador que hace ruido. Cuando hace ruido, cuando un entrenador insulta a futbolistas o se le ve como gesticula o en rueda de prensa. La prensa tiene mucha responsabilidad, claro, en eso. Entonces, hay que reconocerlo. Este entrenador y luego otro que en un principio lo hizo muy bien en el Sporting, pero tuvo que salir poquito ahí porque se le fue el equipo. Bueno, Abelardo, hemos visto cómo el año pasado sacó al equipo de puesto de descenso y este año con la inercia, con la ilusión, con la vida, con el trabajo que ha tenido, pues bueno, empezó muy bien. Y bueno, ya lo decíamos aquí en programas a lo primero de año, que hay equipos revelación y equipos que tienen y luego bajan un poco el pistón porque no es que bajen el pistón, es que los otros tienen que subirle. No, y porque no tienen plantilla, y ahí está la diferencia. Si lo que tenemos que entender, lo que debemos entender, es que mucha gente señala y dice, en la Liga de Primera División, Liga Española, siempre lo mismo, el Madrid, el Atleti y el Real Madrid, claro, el Barcelona. Claro, porque tiene plantilla suficiente. La mayoría de las veces, si te das cuenta, Gustavo, las estadísticas así lo indican, siempre hay un equipo, entre comillas, sorpresa en las primeras jornadas, ¿no? En la primera vuelta. Y ese equipo en la segunda vuelta, posteriormente, ya comienza a sentir la competición, empiezan las lesiones, las suspensiones por amarilla, por tarjetas rojas, las mismas lesiones, te van mermando la plantilla. Entonces, no tienen cómo rotar lo que sí tiene el Barcelona, el Madrid y el Atleti. Claro. Entonces, cuando a mí me dicen que Simeone es un gran entrenador, que ha hecho muchas cosas, sí, puede ser por un tema estadístico, pero el Atleti también es un equipo de los cuales más dinero gasta a nivel de Europa en fichajes. Entonces, tampoco estamos en presencia de un entrenador que con poco haga mucho. Hace mucho porque le dan mucho. Entonces, eso también hay que considerarlo. Pero, como digo yo, es un entrenador que tiene buena prensa. Obviamente, va a estar por sobre entrenadores que para mí tienen más méritos, como el caso de Bordalás, el entrenador del Getafe. Y no quiero dejar mención, obviamente, Mendilibar. Mendilibar también es un entrenador igual, coge equipos y están ahí trabajando muy bien. Claro que se le pueden ir porque hemos dicho a nivel adquisitivo o económico no tiene la capacidad que otros, pero lo trabaja muy bien. Y uno de los que hemos hablado muchas veces aquí nosotros ha sido de Michel, el entrenador del Rayo Vallecano. Es que porque desciende el equipo el entrenador ya es malo o hay que echarlo. No, creo que Michel ha hecho un trabajo muy bueno, obviamente el entrenador del Huesca que al final tío, que me voy, vale, pero Michel ha hecho un buen trabajo con el Rayo, que se le ha ido, claro que sí, es que hay que mirar el potencial de jugadores, el potencial de equipos que están compitiendo en primera división, pero el entrenador creo que ha trabajado y lo ha hecho bastante bien. Y ha transmitido lo que tenía que transmitir, el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo y luego ya la calidad y el, vamos a decir, el éxito, el marcar gol y sacar esos tres puntos, pues eso no lo ha tenido el Rayo este año. Entonces, bueno, que ha habido cuatro o cinco entrenadores, pero para mí el que más me ha llamado la atención y el que más me ha podido gustar, Bordalás, por cómo ha tenido al equipo todo el año. Muy bien. De acuerdo absolutamente, Gustavo. Bordalás nos quedamos como el mejor entrenador, el más exitoso en esta Liga de Primera División del fútbol español, porque sería muy fácil decir Valverde, por ejemplo, el del Barcelona, Simeone, pero bueno, con lo que tienen es como comparar un Ferrari y con el respeto que me merece el querido y recordado Fiat 600. Entonces hay mucha diferencia y obviamente es mayor el mérito de un entrenador cuando no tiene tanta plantilla y cuando no tiene tantos jugadores de renombre. No, es que, ojo, el dato, por ejemplo, sí. El dato del Getafe es el equipo, junto con el Atlético de Madrid, el equipo menos goleado de la primera división. Sí, dato importante. Respondida a la tercera pregunta, vamos a la cuarta y última, Gustavo. José de Talavera pregunta que la Asociación Española de Fútbol Campeona del Mundo 2010 creó un estilo de juego o fue exitosa por la generación irrepetible de jugadores. Bueno, pues yo aquí me podía explayar y podía tirarme hablando de la selección española, porque por suerte o por desgracia me he tenido que mover un poco sacando mis títulos de entrenador, incluso ese título de UEFA que nos exigieron ya los entrenadores de nivel 3 si queríamos entrenar en Europa, pues bueno, pues he tenido la suerte de ir a hacerlo. Y en ese momento pues nos estuvieron dando la charla de cómo trabajaba la selección española y luego he tenido la ocasión el día del entrenador de Castilla-La Mancha, tuvimos la gran suerte de que Vicente del Bosque, campeón del mundo, estuvo aquí en Talavera dándonos una charla referente al tema este. Sí, me recuerdo. Y ahí en el hotel, al lado de la estación. El Vía Smart. Sí, exacto. Me recuerdo perfectamente. Entonces, Vicente del Bosque, en las charlas que yo le he escuchado, él dijo... Luego pasamos la factura por la publicidad del hotel. Entonces ahí, Vicente del Bosque, cuando cogió la selección española, dijo que por qué, si la cosa estaba funcionando, por qué lo iba a cambiar. Evidentemente. ¿Vale? Él tenía que coger y seguir con la misma dinámica que llevaba a Luis Aragonés o el trabajo de la selección española que lleva haciendo muchísimos años atrás. Y que la selección española sigue jugando prácticamente igual y están trabajando igual. Entonces nos explicaban vídeos de cómo estaban ya por entonces, cuando Piqué era infantil, cómo jugaba y cómo en la absoluta ha seguido jugando. Entonces esos futbolistas ya en categorías inferiores los estaban inculcando ese fútbol que querían llegar a hacerlo en el primer equipo. Claro que sí, que esa generación de futbolistas, al final nos juntamos con una generación muy buena. Ayudó. Y eso, claro que sí, eso ayuda y si tienes buenos mimbres, pues al final estás ahí. Pero la selección española de ese año, del año 2010, ya venía trabajada anteriormente por Luis Aragonés y por entrenadores de categorías inferiores, que de hecho, ya digo, siguen trabajando prácticamente igual. Si vas a las charlas, te sacan vídeos y te siguen trabajando igual. Lo único que pasa, sí, pero ha habido un bajón deportivamente hablando en la selección española. Sí, porque... porque se han ido en el Mundial de Brasil, en fase de grupo se fueron eliminados, y en Rusia el año pasado se fueron en octavo, sí, con los rusos precisamente. Entonces, uh-huh, ha habido un bajón en tema de estadística. Claro, pero lo que teníamos que haber hecho, creo yo, es que estamos viendo que esa dinámica se estaba perdiendo, igual que Luis Vicente del Bosque dijo que por qué cambiar lo que se estaba haciendo bien, llega un momento que se agota, que en este momento ya estaba agotado, y el entrenador que entra, el nuevo seleccionador, no puede seguir transmitiendo o trabajando con estos futbolistas, o bien por la edad, o bien porque están entrando otros jugadores. Yo creo, Gustavo, perdona que te haga un paréntesis, las conclusiones que yo sacaba, no digo que quizás sea la justificación y la explicación, una de las conclusiones que yo sacaba, mirando las estadísticas de los partidos que habían jugado al año los jugadores de la selección española, yo creo que fue un tema físico también de cansancio, tanto físico como mental. Los jugadores de esa selección, creo, no llegaron frescos a ese Mundial de Brasil. No llegaron a adaptarse también a las condiciones del clima, que tú sabes que en Brasil es tropical, que es complicado. Hubo selecciones, por ejemplo, la alemana, que al final fue la campeona del mundo, que se fue con casi un mes de antelación al inicio del Mundial. España, creo recordar, no alcanzó ni a los 8 o 10 días de adaptación. Entonces, yo creo que llegaron muy cansados también los jugadores, porque eran tiempos de bonanza, como quien dice, aparte de lo que ha pasado con la Champions League, que ahora mismo no tenemos ningún representante español y solamente los 4 representantes, tanto para la final de la Europa League como de la Champions, son de la Liga Inglesa. Uh-huh. En ese tiempo eran épocas de bonanza para los equipos españoles y tenían muchos partidos al año, tanto con Europa League como Champions League. Entonces, yo sacaba un poco de conclusiones también, no justificando, pero sí admitiendo que pudo haber sido también un tema físico, fíjate, por la gran cantidad de partidos que jugaron los seleccionados españoles, sobre todo los del Barça, que era el mediocampo titular y que era la base del equipo, con Busquets, con Xavi y con Iniesta. Más Xavi Alonso también, que jugó muchos partidos esa temporada. Sí, ¿no? Por eso hablábamos también de que hay que analizar ahora y estudiar por qué los equipos ingleses han llegado los 4 equipos a la final. ¿Por qué? Hay que ver esa media de edad que tienen esos equipos. Y hay que ver el nivel de exigencia que se los pide, ¿vale? La selección española... Pero a ti te parece... Yo siempre he sido una voz discordante. Ajá. Y los que me conocen y saben que siempre yo he estado en desacuerdo cuando se ha dicho que la Liga Española es la mejor del mundo. Y yo siempre he dicho que no. No puede haber una mejor Liga del mundo siendo que el primer clasificado le saque al tercero y al cuarto casi 30 puntos de diferencia. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué mejor liga del mundo cuando prácticamente el primero y el segundo se dan un paseo con los otros equipos? Me dirás que en Alemania pasa lo mismo con el Bayern Múnich, me dirás que pasa lo mismo con la Juventus, me dirás que pasó lo mismo en un tiempo determinado en la liga inglesa, pero al final yo creo que no existe la mejor liga del mundo. Yo creo que son temas relacionados con generación y renovación de jugadores. Sí, aquí... Y porque el fútbol va cambiando y el fútbol obviamente va evolucionando. ¿Te acuerdas que te preguntaban hace un par de semanas si el fútbol evolucionaba o involucionaba? El fútbol de todas maneras evoluciona como todo en la vida. Entonces, el tema físico, la renovación de jugadores juega un papel fundamental. Entonces, cuando a mí me preguntan cuál es la mejor liga del mundo, yo digo, no puede existir una mejor liga del mundo. No hay mejor liga del mundo. Cada cual tiene lo suyo. Sí, es mi opinión. No sé qué opinas tú, Gustavo. Cada liga, lo hemos dicho, lo hablábamos tiempos atrás, los ingleses son jugadores que llegan de manera más perpendicular al quieren llegar rápido al área contraria, quieren hacer un fútbol de crear más ocasiones. La liga italiana es más lenta pero muy muy muy muy estratega. La española hemos inculcado mucho el toque, el tener la posesión del balón, ¿vale? Entonces, sí, pero mucho toque aburre, ¿eh? Claro, entonces... Yo prefiero los partidos de la Premier en su oportunidad porque te da mucha más velocidad, te da más juego. Como bien dices tú, Gustavo, con 2-3 toques ya estás en la portería rival, el entorno. Pero a mí el fútbol español a veces, la verdad, es que me aburre. La primera división, como dices tú, demasiado toque, poca profundidad, poca sorpresa, lateral por banda para levantar el centro y a ver si aparece uno que la conecte. Entonces, sí, mira, al final es aburrimiento. Y yo creo que eso le pasó factura también a la selección española en el Mundial de Rusia el año pasado. Tanto toque, tanta posesión del balón, ¿para qué? Para perder igual. Entonces, como bien tú sabes como entrenador, Gustavo, el hecho que tú tengas la posesión del balón y tengas tú el balón, no indica que vas a ganar el partido o no indica eso que vas a tener más opciones de gol. No, porque si tienes la posesión del balón en tu campo y no das profundidad y no creas ocasiones, puedes tener la posesión del balón, pero al final consiste en marcar un gol más que el contrario. Si tú no llegas a la portería contraria... No, como siempre, siempre decimos nosotros en esta sección, ¿no? El fútbol es tan fácil que a veces nos quieren hacer ver que es difícil. Y no, el fútbol es tan sencillo. El que hace más goles gana el partido y ya está. Pero mira, Juanma, la selección española... hay una regla que la llaman la regla de los 5 segundos. Sí. ¿Vale? Eso es verídico por vídeos y nos lo explican, ¿vale? Sí. Los 5 segundos quiere decir que cuando el equipo adversario recupera el balón o saca de portería, en 5 segundos tienes que recuperar ese balón. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, si no lo recuperaba, tenía que dar un paso atrás y esperar a recuperar ese balón. Pero, ¿qué pasa? Que cuando los jugadores de esa calidad, de esos años, de 2010, estamos hablando de futbolistas de ya 8, 9, 10 años más jóvenes, que eran los mismos que estaban jugando hasta hace 3, 4 años, ¿vale? Esos futbolistas tenían 7, 8 años menos. Esa regla de 5 segundos, ya hiciese frío, hiciese calor, ¿vale? Eso lo aguantaban, lo recuperaban el balón rápidamente y esa frescura y esa calidad nos hacía que la selección española llegase al área contraria robando y más rápido. Cuando han ido teniendo más edad, esa regla de los 5 segundos los ha costado más recuperar el balón y los ha costado más finalizar. Entonces, ¿qué hacían? Tener el balón en posesión porque siguen teniendo muchísima calidad. Entonces, tenían más el balón en posesión. ¿Qué pasa? Han ido echando los años, pues el fútbol más lento, mucha calidad, era muy difícil quitarle a un Iniesta un balón, pero no tenía esa frescura y esa garra. Y no, porque el pic de rendimiento obviamente ya había pasado. No en lo futbolístico, sobre todo en lo físico. Como claro. Todos los jugadores, todos los futbolistas tienen un pic de rendimiento que dicen y llaman los entrenadores, ¿no? Que es un concepto que se utilizó, dicen que los ingleses son los creadores del fútbol. Así dice la historia, ¿no? Del más popular de los deportes. Entonces, son conceptos que vienen como el stopper, como el líbero, que vienen precisamente del fútbol inglés, de los comienzos del fútbol. Entonces, se hablaba del pic de rendimiento de los jugadores, que hay un promedio de edad que va desde los 20, 21 años hasta los 26, 27 jugadores, 27 años, los jugadores ya se pueden considerar con una época y años que pueden tener un buen rendimiento futbolístico y físico, pero pasados los 27 años, obviamente viene el bajón. Pues eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, el fútbol le hemos tenido más posesión, más aburrido, porque los años han ido pasando y estos futbolistas, el físico no le podía mantener para mantener esa regla de los 5 segundos. Por eso había que renovar con otros futbolistas de igual o menor calidad. ¿Tú dices que fue un error entonces lo que hizo Del Bosque en el Mundial de Brasil? ¿Que debería haber renovado jugadores? ¿A sí, eso te quieres referir? Sí. Sí, porque categorías inferiores los hay, aunque... ¿Pero qué jugadores, por ejemplo? A ver, echemos la vista atrás al 2014, fue en Brasil, ¿no? Sí. ¿Qué jugadores hubieses llevado tú en ese momento? ¿O qué jugadores había? Ahora mismo me ¿ves? Es que claro porque no hay futbolistas de renombre. Pero por eso mismo te digo que... Porque no hemos sido campeones o no éramos campeones en categorías inferiores, porque igual nos comentaban que por qué la selección española era... campeona a partir de la sub-21, pero en categorías inferiores no era... Porque no es lo mismo la categoría sub-21. Es porque... Que una absoluta, porque, no es lo mismo. Porque en determinados países... ¿Cuántos jugadores de esas categorías juveniles se han perdido en el camino que hablabas tú? ¿Cuántos han llegado? Muy poco. Porque en países... Vete a las Olimpiadas también, donde se exigen jugadores sub-21, sub-23, en su momento se eligieron. ¿Cuántos de esos jugadores han llegado a ser figuras? Muy poco. Claro, porque esto... Porque es diferente. Juanma, es la regla del embudo, ¿vale? Uh-huh. La regla del embudo, estamos hablando de categoría, vamos a decir, de tercera, el embudo es muy grande, y según vamos subiendo categoría, el embudo se va haciendo más pequeño y se van quedando futbolistas elegidos. Efectivamente. En España tiene una población muy amplia, muchísimos jugadores. Hay países que la población es prácticamente la mitad que España. Entonces, esos futbolistas... Hombre, Uruguay. Tú ves la cantidad de habitantes que tiene Uruguay y la cantidad de jugadores que tiene el extranjero a primer nivel. Sí, entre paréntesis, como tú sabes que a mí me gusta tirarme a la piscina antes que ocurran las cosas, a veces acierto, otras no. Para mí Uruguay es la favorita para ganar la próxima Copa América en Brasil, ¿vale? Para que lo apuntes por ahí, sí, querido. Bueno, tenemos nota porque sí que acierta. Me encanta Uruguay. Me bastante, pues. No, tiene buena selección Uruguay, o sea, ojito. Perdón. Juanma, Uruguay lleva exportando futbolistas décadas. España, Europa... no ha exportado futbolistas. Pero ¿entendés? Eso será porque, mira, lo explicaba Obdulio Varela. ¿Tú sabes quién fue Obdulio Varela? Obdulio Varela fue uno de los jugadores que obtuvo el primer campeonato del mundo de los uruguayos, el año 1930, que el primer campeonato del mundo oficialmente patrocinado y auspiciado por la FIFA fue en Uruguay, precisamente en Montevideo, con muy pocas selecciones porque era por invitación, no se jugaba en clasificatoria. Y Obdulio Varela, que fue un gran goleador, que creo también estuvo presente en el Maracanazo el año 50, cuando los uruguayos dieron la sorpresa ahí en el Maracaná y le quitaron el título del mundo a Brasil en ese campeonato mundial de fútbol, él explicaba que quizás por lo mismo, donde eran tan pocos jugadores, tan pocos clubes, el trabajo quizás era más personalizado. Primero, en el seguimiento, que bien lo explicabas tú, y posteriormente con temas de entreno. Las distancias eran menores. Todos jugaban en Uruguay. No había jugadores prácticamente. La excepción era Obdulio Varela, que jugaba en el fútbol argentino, creo recordar en River Plate, y otro, Schiaffino, que fue un gran jugador que jugaba en el Sao Paulo en Brasil. Eran los dos únicos internacionales. Entonces, no costaba tanto que jugaran constantemente partidos amistosos y todo eso. Y él daba esa explicación, que muchas veces, como bien tú señalas, Gustavo, y lo decías hace pocos minutos atrás, el hecho de tener un seguimiento acabado, determinado, preciso, constante sobre un jugador, obviamente te provoca esto, que llegue el éxito. Claro, pues es lo que venimos a ver, que en países con menos población y un nivel adquisitivo en Europa importante, pues vemos como esos países en categorías inferiores se hacen con competiciones como la sub-16, la sub-15, y España no. ¿Por qué? Por eso, porque esos futbolistas con 16, 18 años ya están compitiendo casi en la élite de su país, porque no hay determinados futbolistas, ¿vale? Y yo quiero hacer un hincapié aquí, porque ya llevo varios años viendo un poco el trabajo de los chinos, japoneses, ¿vale? Esa gente, ¿cómo está trabajando? Y mira cómo está. Mira, el día que los chinos, no los extranjeros que van a militar a la Liga China, el día que los chinos aprendan a jugar bien el fútbol y se organicen como corresponde y hagan competitiva su liga, ojito con China. Claro, va a ser potencia. Eso es lo que te quiero decir, que ya estoy viendo el trabajo que llevan. Porque eso lo hicieron en África. ¿Te acuerdas que el continente africano hace más de 20, 30 años, incluso un poco más atrás, no tenían éxito a nivel internacional, ni en mundiales, se llevaban palizas, no tenían tan buenos jugadores y tan buenas selecciones como representantes en los mundiales? Y mira tú cómo fue evolucionando el fútbol africano. El fútbol centroamericano, lo mismo. La selección de Costa Rica, sin ir más lejos, vaya pedazo de selección con Keylor Navas. Le ganaron a Italia, por ejemplo, en un mundial de fútbol, contra todo pronóstico, nadie se lo esperaba. Entonces, como tú bien señalabas, Gustavo, en un programa anterior, el fútbol evoluciona. Sí, y lo vamos a ver. Y mira, para hacer un inciso, ya en el último no tiene nada que ver con selecciones, pues hemos visto ya los play-offs de ascenso para segunda división, y ayer me pedían explicaciones de que analizase un poco el Logroñés y el Hércules. Tú, el Hércules, un poco puedes tener más información que... No mucha, esta temporada no mucha. Bueno, pues ayer analizando, vemos que la media de esos dos equipos es alta, lo cual esos futbolistas han hecho pocos goles a favor, han quedado segundos de su grupo, han hecho pocos goles a favor. ¿Por qué? Porque es un equipo veterano, un equipo que estaban colocados, que se hacían su gol, estaban muy bien resguardados atrás y esperaban al equipo contrario, pero en estos play-offs, que aún es una ida y vuelta, como los mete a un ritmo de juego importante el equipo adversario, sea más joven y sea capaz de ponerse por delante en el partido, esos equipos van a sufrir muchísimo. Quita la calidad que esta gente veterana puede tener, pero como lleven un ritmo alto ese día, sea un día de calor, esos dos equipos que al final le han hecho muy bien en su liga regular, se pueden llevar un disgusto en los play-offs de ascenso. ¿Qué ha pasado otras veces? Sí. Que llegan con una buen porcentaje de números, como quien dice, ¿no? De las estadísticas, no vamos a decir con la gorra, pero sí en cierta medida con mucha diferencia sobre los otros equipos de zona media de la clasificación, zona parte baja. Eso sí, yo recuerdo del Hércules el último año que se metió a playoff, estando yo ahí con el Cádiz, que precisamente tenía un equipo de mucha experiencia. Vino el Cádiz, los apresuró un poco más y al final pasó el Cádiz a la final. El Cádiz tampoco pudo ascender definitivamente a la segunda división, pero te quiero decir que en la segunda división B sí que se da mucho ese tema por parte de los equipos, ¿no? Mucha experiencia, sacas mucha diferencia con los equipos de zona media de la clasificación, zona parte baja, pero claro, cuando enfrentas a otro que viene con otros números, que ha estado en la parte alta de un grupo donde se juega un fútbol mucho más rápido, donde quizás no ha habido tanta diferencia, en un solo partido vienen ahí y te comen la tostada, como pues tú dices. Eso es lo que tenemos que trasladar a la selección, que ha sido siendo cada vez más veterana y nos ha costado llevar ese ritmo, y es lo que tenemos que mirar de estos cuatro equipos ingleses que han llegado a la final, la media de sus futbolistas y el ritmo alto de juego que han llevado. Gustavo Ayuso, se nos acaba el tiempo en este día viernes, en este viernes 24 de mayo del 2019. El próximo domingo hay que ir a votar, pichón. Sí, señor. Vamos a ver si me pilla aquí para votar o me pilla de viaje y podemos... ¿Qué pedimos para Talavera? No solamente en tema de deporte, aprovechemos, minuto cívico. ¿Qué pedimos? Que se haga un buen trabajo por parte de la comitiva de que entre en el ayuntamiento y que piense en todo el ciudadano de Talavera y comarca, que es lo que tiene que pensar. Se nos está muriendo Talavera, ¿eh? Qué lamentable. Sí, ¿no? Yo puedo decir que me muevo por distintos sectores, muchísimo por tema de construcción, se nota, Gustavo, tema de deporte, y exacto, y como no se puede atraer empleo, sea como sea, al final la gente joven, capacitada y con muchas ganas de trabajar y sacar sus estudios y su trabajo profesional para adelante, se nos va a ir, claro que sí, que se nos va a ir. Bueno, de hecho ya se nos está yendo. Sí, bueno, hemos visto cómo ha habido un descenso de la población en los últimos años y eso va a ser muy muy muy difícil de otra vez poderlo traer por la falta de natalidad, por la fuerte mortalidad que tenemos y que la gente joven no ve su futuro aquí en Talavera y se tiene que ir a las grandes ciudades. Bueno, el llamamiento desde los micrófonos de Deportes 95.0, la radioemisora de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, a votar el domingo, a cumplir con nuestro deber cívico y desear lo mejor para Talavera de la Reina y también para nuestra comarca, que es muy necesario este año 2019 y pensando en el futuro de nuestra querida Talavera. Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol, comentarista. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos una vez más. Gracias, Juanma, y bueno, vamos a disfrutar este fin de semana y a ver qué preguntas nos pueden seguir saliendo y podemos continuar con el programa y ya hablaríamos de técnica, táctica, de estrategia en futuros programas. 655-740-277, 655-740-277, ese es nuestro número de WhatsApp para las preguntas para el entrenador de fútbol Gustavo Ayuso. Por mi parte, Juanma Sepúlveda, con nuestro compañero Gustavo Ayuso, nos despedimos hasta el próximo lunes, porque no paramos, casi hasta el verano vamos a llegar con programa de deporte, esperando las novedades que yo sé vosotros estáis esperando, sobre todo del Club de Fútbol Talavera y del Solis Fútbol Sala Talavera. Que paséis un lindo fin de semana, nos reencontramos el lunes, siempre a las 2. ¡Chao, chao!